Hoy en el tablero os voy a contar tres abstractazos que jugamos y cómo una caída de una página web te puede dejar sin programa. Vamos al episodio. Bienvenidos al tablero, soy Cauto, nuestro presentador. Hoy es el episodio de finales de octubre del 2024. Es curioso como una caída de una página web, esto ha sido ocasionado por una serie de hackers. Encima la página web no es que sea precisamente lo más fiable del mundo, no es una de las empresas Fortune 500 ni nada, es archive.org donde está alojado el podcast. Y tuvieron un ataque de unos hackers, tuvieron una caída de negación de servicio por alguna protesta con algo relacionado con lo del genocidio de Palestina. Y bueno, pues los podcasts ahora mismo no se pueden descargar porque los tenemos alojados allí. Las alternativas de hosting son siempre pagando. Y eso es un poco complicado porque ya eso te mete en un ciclo de todos los años te van a cobrar, todos los años tienes que seguir renovando. Eso ya me mete en una situación complicada. Así es que por ahora seguimos aguantando en archivo.org, que para mí funciona bastante bien. No me cobran nada, con lo cual es estupendo. Me ponen una condición que es que el contenido tiene que estar bajo una licencia Creative Commons de un tipo, que es lo que tengo puesto en el podcast, y ya está. A mí eso no me preocupa. Supongo que hay gente que igual los aloja ahí y ni siquiera ha leído la licencia, pero bueno, eso es problema de ellos. Pero lo que me gustaría comentar es un poco la vulnerabilidad que tenemos frente a eso, ¿no? De repente un día una página web se cae porque un servicio tiene un problema y te quedas unos días que no podemos ver el programa. Ahora mismo los pilares de Internet se basan de los juegos de mesa se basan sobre todo en un par de sitios, ¿no? En la BGG, en la BSK. El día que falle la BSK y el día que falle la BGG, bueno, el día que falle la BGG es una putada gordísima. He visto programas de podcast que han hecho y dicen, vamos a ver no sé qué, dice, hostia, la BGG está caída, ya te ha jodido el programa. Estás jugando a un juego y quieres ver una regla, que eso me ha pasado a mí también, vas y la BGG está caída y tú dices, joder, me acuerdo hace un par de años creo que hubo una caída gorda de la BGG y joder, macho, la verdad es que se notaban esas cosas, la vulnerabilidad que tenemos frente a eso, a dos o tres sitios webs que son los que básicamente las comunidades están creadas alrededor de ellos, ¿no? Como somos muy vulnerables a eso. Por eso, siempre que podáis, pues si podéis y tenéis dinero, pues podéis apoyar. La BGG tiene una fundación que hace todos los años, recaudan dinero. Archive.org también. Si os gusta este programa, desde luego, y queréis donarle a alguien, mi primera sugerencia es que donéis a Archive.org, porque no solamente sirve para alojar el tablero, sino que tiene unas funcionalidades muy interesantes. Hay muchísimos contenidos que solamente están disponibles ahí porque son contenidos muy antiguos que la gente ha subido y solamente los podéis encontrar ahí hasta que la cierren del todo, que tienen un problema legal en Estados Unidos. Pero bueno, no me voy a liar mucho hoy con la introducción. Me gustaría haber grabado con el calvo, la verdad, pero ha sido una semana. Esta es una semana complicada. La caída de archivo.org lo único que ha hecho ha sido empeorarlo. Así es que nos encontramos ahora en este punto. No sé cuándo escucharéis este programa, no sé cuándo lo subiré o dónde. Espero que se haya restablecido el servicio y si no, pues habrá que buscar alguna alternativa o no sé, ya veremos. Muy buenas a todos. Bueno, como veis, ya hemos vuelto a este formato Frankenstein en el que cada uno de nosotros graba de manera independiente su parte y luego Cabutor, como un doctor Frankenstein, aglutina todos estos audios para intentar dejar algo medianamente audible. Bueno, yo me he animado esta vez a grabar algo relacionado con República de Roma. El otro día Amarillo contaba una de las partidas que hemos jugado en las Carayadas. Que yo no me voy a alargar sobre este asunto, fue una partida, es verdad, especialmente épica. Yo debo haber jugado unas 30 partidas aproximadamente y esta quizá ha sido la más épica de todas porque pasó todo lo que podía pasar en cuanto a asesinatos, intentos de asesinato, capturas de los asesinos, epidemias en Roma, capturas de gente, bueno, mejor dicho, gente que alude a la apelación popular para librarse de un juicio, le sale bien y mueren el fiscal y el censor que proponían esos juicios, es decir, todo lo que puede pasar. Además, estar a punto de perder por las tres condiciones. Estuvimos a punto de perder por la condición de descontento, estuvimos a punto de perder por la condición de acumulación de guerras y estuvimos a punto de perder por el colapso económico de Roma, lo cual, el hecho de ir salvando todas esas balas de una manera además relativamente cooperativa, pues fue como muy épico. Pero más allá de eso, que ya Amarillo intenta contarlo en el programa, no sé si con más pena que gloria, me pareció interesante hablar de cuáles son los hándicaps de República de Roma. que lo podríamos hacer extensible a, en general, qué es lo que nos resulta un impedimento para la diversión en los juegos, qué es lo que impide que nos divirtamos, qué es lo que hace que el juego nos genere unas sensaciones negativas. Y me voy a centrar, pues, en República de Roma para ejemplificar esto, porque es un juego cuyas principales críticas, que creo que más que Oca pretende mitigar en una versión por lo menos alternativa, creo que la idea es mantener las reglas originales, pero también proponer una versión alternativa que mitigue estas limitaciones. Son, uno, la duración, otro, la dificultad, y otro, la aleatoriedad. Vamos a intentar pensar un poco en estos tres aspectos. La duración es un elemento de difícil solución si la partida es larga o te gusta la partida larga o no, salvo que se te haga larga. República de Roma, en mi opinión, no adolece de un problema de que se te haga larga la partida. Todo lo contrario, la partida normalmente se te hace corta, porque es un juego realmente inmersivo, es un juego que te mantiene dentro. Un juego realmente lo que creo que tiene que conseguir no es ser corto o ser largo, sino no parecer. O sea, que no te dé una sensación de ser corto o ser largo, que dure lo que tenga que durar. Si tú estás dentro del juego, si un juego consigue proponerte los retos suficientes como para que continuamente estés proponiéndote qué es lo que necesitas hacer, no te vas a sentir fuera de la partida. Ni en los tiempos muertos, en los que no es tu turno, esto en República de Roma no pasa, pero en otros juegos sí, esta cuestión de estoy esperando a que otro decida y mientras lo que hago es mirar y dar tabaco. Si el juego está bien construido, normalmente eso no tiene por qué sucederte. En República de Roma esto no sucede. Tienes que estar todo el rato pendiente de lo que pasa en el tablero. No hay un momento en el que dos se están peleando y a ti esto no te va ni te viene. No, siempre cualquier cosa que esté pasando en la partida te afecta, ¿no? Y eso hace que tú, la partida, si los retos que te está proponiendo y la necesidad de que participes, la agencia que te supone es suficiente, pues va a hacer que el juego no se te haga largo, en el sentido de que todo el rato estás involucrado. ¿Puede resultar esto cansado o excesivo para según qué jugadores? Por supuesto. A pesar de que el juego esté bien construido y te proponga estos retos y todo el rato estés teniendo que tomar decisiones, pues entiendo que para muchos jugadores 12 horas de partida, que fue lo que dura esta, bueno, en esencia esta duró quizá 9. Pero en general una partida de República de Roma, de la Primera República, mi experiencia es que prácticamente todas han durado unas 6-8 horas de partida real, a lo que hay que sumar parar para comer y la explicación. ¿Esto es un hándicap? Bueno, a mí me parece que es una característica, y dependiendo de las circunstancias de cada persona, es un problema que para algunos será insalvable y que no pueda reservar un día para esto, o peor aún, no encontrar a la gente suficiente que esté en la circunstancia de poder dedicar este tiempo a una partida, y esto es indiscutible, pero a esto le veo poca solución. En mi opinión, acortar una partida de República de Roma limita toda la épica y toda la narrativa que se va construyendo alrededor, y si le quitas toda esta narrativa, el juego pierde muchísimo. Es difícil concentrar. Hay otros juegos que concentran la experiencia de las puñaladas, de los cambios de líderes, de quién está ganando, quién no, y todos esos vuelcos se suceden de una manera mucho más rápida. En República de Roma necesitas el tiempo necesario para que eso suceda. Con lo cual yo a esto le veo, no sé, no entiendo cuál puede ser la solución, no soy capaz de ver la solución a esta circunstancia, a cortar el tiempo, pero estoy convencido que alguna cosa se les ocurrirá al equipo de Más que Oca. Por otra parte, tenemos la dificultad de reglas. No solo la dificultad de reglas, sino la cantidad de excepciones. República de Roma es un juego muy secuencial. Tiene una secuencia, una estructura de turno muy marcada. Y si entiendes la estructura de turno, yo creo que una parte importante del juego vas a ser capaz de entenderla. Pero el diablo está en los detalles. El juego, realmente, como yo lo interpreto, esto es muy subjetivo, la esencia del juego es todo el derecho romano y cómo, en cierto modo, escudriñas el reglamento para hacer proposiciones que son vinculantes y con eso colar ciertas situaciones, colar ciertos pactos y condicionar la partida. Junto con, pues, toda la negociación que hay alrededor y todos los pactos, ¿no? Para mí la esencia de República de Roma es esa, los pactos, la colaboración para superar las dificultades que se plantean en el juego, pero también la traición y el uso del propio reglamento en tu favor, a tu favor. Proponer un pacto con alguien que sabes que le está perjudicando porque no se ha dado cuenta de una mini regla que le perjudica. Una parte de la esencia del juego, en mi opinión, está ahí, en toda esa conspiración, toda esa conspiranoia también que se genera, toda esa suspicacia, es una de las esencias del juego. Se me ocurre difícil solución también a esto, porque sin toda esa maraña de reglas, sin toda esa sobrecarga cognitiva de tener que estar escudriñando qué es lo que puede estar pasando, por qué te están proponiendo estos pactos, sin sobreanalizar las posibilidades, pues creo que cambia la experiencia que, en mi opinión, proporciona República de Roma. Esto es profundamente discutible porque he jugado con otros grandes jugadores de juegos de mesa que lo juegan de una manera distinta y me parece perfectamente legítimo y posiblemente aporte también ciertas bondades, otras maneras de jugar al juego. Pero, bueno, hoy estoy dando yo mi opinión, con lo cual os voy a centrarme en ella. Las excepciones, lo mismo, me parecen de difícil solución eliminar las excepciones sin quitarle una capa importante al juego. Me acuerdo que decía Garrido hace poco en una conversación que tenía con él, pues que, por ejemplo, que haya una regla específica para cuando hay dos senadores de la misma casa senatorial, es decir, el 22A y el 22B, los Crasos, la familia de los Crasos, y tienes un Craso, el Craso A y el Craso B, pues eso implica una serie de mini reglas que, bueno, pues que quizá sobrecomplican el juego. Bueno, en mi opinión, el juego ya es sobrecomplicado y alguno de estos detalles, eliminarlo tampoco creo que vaya a quitar gran complejidad al juego. La complejidad creo que está en otro sitio. Quizá haya muchas otras reglas que se puedan simplificar, no sé, las de cómo hacerte rebelde, simplificar el sistema de votos. Quizá hay alguna cosita aquí que sí que se pueda tocar, pero me parece menor. O sea, los cambios que se puedan hacer, esas simplificaciones, creo que no van a cambiar gran cosa de la dificultad percibida del juego. Y el otro elemento es el azar. En esta parte sí que me quiero parar a explicar el final del juego en el modo de juego más convencional, que es jugar la Primera República. Me explico. El juego tiene dos maneras de terminar. Cuando alguien se proclama dictador perpetuo, para eso tiene que alcanzar un único senador 35 puntos de influencia, o si tiene más de 21, aunque no haya llegado a esos 35, se puede autoproponer como dictador, o conseguir que alguien le proponga, que esto es un poco marciano porque ¿para qué otro te va a dar la victoria? Pero digamos que si eres propuesto como dictador perpetuo y consigues sacar esa votación adelante, también podrías ganar la partida si termina el turno y Roma no ha colapsado. Digamos que la gestión de lo que queda del turno, tienes que conseguir sacarla adelante, pues las posibles guerras, etcétera. En mi experiencia, esta forma de victoria es más infrecuente porque yo juego la Primera República. Pero creo que si juegas la República Media o la República Tardía, que hay mucho más dinero, hay mucha más posibilidad de comprar votos, hay muchas más posibilidades de ir a guerras y conseguir muchos más puntos de influencia. Quizá ahí se abra un abanico de posibilidades para este tipo de victoria. En mi experiencia es más limitado. La principal forma de finalizar la partida es que el juego, el timing y el ciclo, el flujo del juego está basado en unas cartas de evento que se van robando en una fase, que es la fase de foro, bajo unas reglas que no viene al caso contar y que hace que pues una partida normal dure unos 6, 7, 8 turnos de media. Cuando llegamos a las 13 últimas cartas, entre esas 13 últimas cartas está barajada una carta que se llama el fin de una era, y cuando esa carta se activa, cuando esa carta se roba, se finaliza en esa fase de foro la partida. La fase de foro implica que cada jugador juega una vez, inicia una vez el turno de la fase de foro y hace unas cosas que tiene que hacer, entre otras cosas, intentar, si quiere, atraer, robar un senador de otro jugador o del foro de Roma. Y esta regla hace que el final de partida pueda ser, si no te han avisado, muy muy precipitado o muy con una incertidumbre muy grande o muy muy poco predecible, muy impredecible. Por eso una de las cuestiones que creo que debemos remarcar mucho cuando explicamos este juego es, bien, todo lo que vamos a hacer sobre todo, está supeditado a un final de partida en el que no sabes cuándo va a terminar. Puedes tener una estimación de cuándo va a terminar la partida, pero no sabes exactamente, y vas a tener que hacer en cierto modo una apuesta en el sentido de cuándo hago mi super turno, cuándo invierto mis monedas para intentar hacer una atracción, cuándo protejo a mis jugadores, porque puedes encontrarte que empiece la fase de foro, la carta que indica cuándo termina la partida todavía no ha salido, le sale al segundo, al tercer, al cuarto jugador después de ti, y tú ya no puedes reaccionar a eso. Esta regla es una de las más controvertidas porque si no te la han explicado bien o si no te gusta, obviamente, pues te puede dejar una sensación de, oye, es que al final de la partida, pues todo está en quién atrae a quién, quién atrae a un senador potente del otro jugador. Aunque esto en esencia es así, también tiene muchos matices porque varios jugadores pueden aliarse para quitarle senadores al que va mejor. Ese supuesto kingmaking se puede mitigar de distintas formas. Hay cartas que permiten hacer las atracciones de una manera más eficiente, como la seducción o los intentos de atracción con alguna otra carta que impide que otros, bueno, pues que los jugadores se ayuden. Todo eso, si uno está prevenido, pues en mi opinión sí que genera un final de partida muy épico, junto con que para que esa atracción se dé, te tiene que salir una tirada de dados. De una tirada de dados en la que el 10, el 11 y el 12 nunca te valen, pero si ha llegado el fin de una era, se ha robado ya esa carta, el 9 tampoco te vale en una tirada de dos dados. No sé si esto quizá, esta explicación esté siendo un tanto abstrusa, pero lo que viene a decir es que toda esa variabilidad, toda esa incertidumbre que puede darse en el último turno, tiene una parte también bastante estratégica de qué haces o qué no haces, y una parte obviamente muy azarosa y muy aleatoria de, bueno, qué puede suceder, cualquier cosa. Pero parte de la gracia de este juego es eso, que puede pasar cualquier cosa en cualquier momento, porque llevas posiblemente 8 horas de partida en la que ha muerto gente de una manera completamente azarosa al principio de turno, en el que se han podido dar eventos como una epidemia en Roma, en el que se sacan 6 fichas y puede morir cualquier jugador, cualquier personaje, mejor dicho. Para esto hay que estar preparado. Y ahora hay que sumarle otra capita. Esta fase de la que estamos hablando es la fase de foro. Hay una fase que es la fase de senado en la que se reparte realmente todo el pastel de los cargos y los puntos de influencia, los principales puntos de influencia, en el que se puede asesinar además. Lo que deberías hacer si crees que la partida va a terminar y estás en una situación en la que puedes ganar es hacer quizá los intentos de asesinato o negociar respecto a los intentos de asesinato. Sería ideal intentar convencer que otros hagan intentos de asesinato a cambio de que tú pues estés a lo mejor monedas. Esas monedas también son fundamentales al final de la partida para los intentos de atracción. Es decir, esta crítica, que me parece muy legítima de hoy, es que el final del juego es muy impredecible, es completamente fluctuante, cambian muchas cosas en un pispás. Y esto es muy difícil anticipar y planificar qué es lo que puede suceder. Sí, y hay que estar preparado. Y efectivamente, igual te has tirado 8 horas de partida para que al final la partida se resuelva en una tirada de dado, en que alguien ha intentado atraer a otro jugador. O un jugador que, bueno, pues se ha visto agraviado, aunque lo que aparentemente es más eficiente y óptimo es atraer a tal jugador, pues como a otro jugador te lleva amargando toda la partida y te lleva perjudicando, decides y hacer un cierto kingmaking. Bueno, para mí esto es una característica de República de Roma, para la cual hay que estar preparado. Con todo esto, más que de República de Roma, lo que quería llegar es a la conclusión de que hay características de los juegos de mesa que hace que unos jugadores las perciban como algo delicioso y que te has sentado a la mesa para que pase eso, para ese caos, para esa incertidumbre, para ese final de la partida completamente disparatado, y gente que esto lo puede llevar fatal. Creo que la responsabilidad de un buen explicador de juegos de mesa es dejar esto claro. También creo que hay una parte de responsabilidad en quien se sienta a la mesa de atender a las indicaciones que le están dando. Uno creo que tiene un derecho limitado a la queja cuando le han explicado que el juego tiene unas características de aleatoriedad, de interacción social, de modos de juego, y que después suceda eso y digamos que se llame a la sorpresa porque esto no me esperaba que fuera así. creo que en esto hay casos en los que esto puede llegar a suceder. Y, a ver, las críticas siempre son legítimas, ¿no? Pero creo que también está, no está de más escuchar cuando nos dan consejos y escuchar cuando nos indican cómo puede ser cómo pueden ser las características de un juego. Y a la vez, pues como explicadores, pues conviene remarcar cuáles son esas características para alguien que a lo mejor nunca ha experimentado una situación tan tan característica, tan aleatoria cuando el juego es muy aleatorio, tan fluctuante cuando el juego es muy fluctuante, tan interactivo cuando el juego implica mucha interacción. Y en eso pues a veces pecamos todos de quizá un poco de, no sé cómo llamarlo, de cierta soberbia lúdica, en el sentido de, bueno, yo ya si tengo mucha experiencia, si yo ya sé cómo va esto, y a veces pues llegan las sorpresas, los juegos nos pasan por encima, y a veces lo que cuestionamos es, bueno, el juego o el entorno, a los jugadores, y a lo mejor la responsabilidad la tenemos nosotros en la elección que hemos hecho. Bueno, hablaremos, yo creo que en otras ocasiones de este juego, de República de Roma, como ya digo, y cierro con lo primero que hemos dicho, como el juego se va a reeditar. Yo tengo intención, además, de sacar este juego a mesa en más jornadas, que antes lo evitaba porque, bueno, para mi opinión era hipotecar un día, era como sacrificar un día de unas jornadas, que siempre pues me parecía que unas jornadas es un sitio para jugar con mucha gente, y al final, si un día entero estás únicamente, con muchas comillas esto, con otras cinco personas, como que te estás limitando un poco, ¿no? Y me parece que voy a cambiar de opinión, porque es verdad que sacar este tipo de juego en unas jornadas es también ofrecer la oportunidad a gente que no la va a poder jugar en otras circunstancias, el poder jugar a este juego. Con lo cual, bueno, a este o a otros, tipo FIEF o tipo, bueno, pues juegos largos que se alargan, incluso, no sé, el modo campaña de Galáctica, que implica varias horas de juego. Creo que poco a poco me voy a animar a este tipo de cuestiones, porque la última partida es que me ha dejado unas sensaciones tan buenas que me parece que puede merecer la pena. Bueno, pues hasta aquí. Un saludo a todos, un saludo a los compis de podcast, y espero que el próximo día hagamos programa de equipo, que ya sabéis que entra dentro de mis preferencias. Meterle un poquito de caña a Kabutor para que graben en grupo en lugar de en pildoritas. Un abrazo. Bueno, vamos con el juego del fin de semana. Nos reunimos tres personas nada más, Miguel, José y yo. Y bueno, sacaron una serie de juegos que son todos abstractazos. Luego lo pensabas y decías, joder, qué abstractazos. El primero es Deus, que este hombre, si tuviera que decir que tiene un tema, pues somos dioses y tenemos que hacer que... Pero bueno, a mí lo que me la sensación que me dio este juego es que estábamos construyendo una civilización. Porque en realidad estábamos como una especie de isla, y en la isla se estábamos construyendo una serie de pues templos, lugares de producción, lugares científicos, barcos, ejércitos, etcétera. O sea, era como en un nivel muy abstracto, era una civilización. Lo chulo que tenía también era que podías hacer en una misma casilla, podías construir varias cosas, pues una casa, un centro de producción, una unidad militar, o podías desperdigarla, con lo cual te expandías más. No es un juego de confrontamiento en cuanto a que tú atacas al otro, o sea, no tenía ataque directo, tenía cartas que le hacían efectos a los otros, o sea, le quitabas recursos, o le quitabas puntos de victoria, o le quitabas dinero, etcétera, pero confrontación directa no había. El juego tiene una mecánica súper original con las cartas y los meeples, que tú vas, digamos que tú haces una acción y gastas un meeple, gastas otra acción, gastas otro meeple, pero todas las acciones de ese mismo tipo previas que ya hayas bajado, o sea, tú bajas una carta que te permite atacar, o sea, moverte, pues ahora bajas otra carta de ese tipo de ejército, por ejemplo, que te permite robar dos puntos de victoria, pues entonces primero te mueves, que es la acción anterior que has hecho, y luego atacas. Si luego sacas otra carta de ese tipo, harías lo mismo, te mueves, robas dos puntos y harías la carta nueva. Con lo cual, sea una mecánica muy, muy interesante, aunque al final eso me tenía un poco preocupado, porque empezamos, ¿no? Empezamos a jugar la partida y yo me puse en una esquina del tablero, y en la otra parte del tablero se pusieron Miguel y José. Y ahora Miguel y José se empezaron como a pelear entre ellos, empezaron a pelearse por el terreno, a bloquearse, y mientras ahí un poco a mis anchas también, porque me había puesto una zona del tablero que había agua, y el agua parece que no, pero te bloquea bastante. Puedes construir barcos y eso, pero claro, ya te limita bastante. Y yo me había puesto en una zona que estaba un poco como a mi bola, y ellos estaban un poco peleándose. Y claro, eso se nota bastante porque yo me empecé a despegar, yo un poco, ¿no? Digo, coño, la verdad es que voy súper bien. ¿Por qué? Porque me molesta, estoy haciendo ahí mis jugadas y tal, les robaba de vez en cuando algo a ellos, pero ellos prácticamente no me molestaban mucho, yo estaba como en mi zona del tablero. Y en este juego, una de las edificaciones que puedes construir son las casas, y las casas te dan puntos de victoria. Las casas, no sé por qué, es el típico edificio que los tres jugadores, ninguno prácticamente habíamos construido casi, ¿no? Porque empiezas atacándote con las unidades militares, te pones algún barco de vez en cuando para intentar expandirte por el territorio, o te pones edificios de producción para conseguir recursos, o edificios para conseguir dinero, etcétera. Y eso, claro, eso lo tienes muy, muy pendiente al principio de la partida. Pero lo que es las casas no habíamos construido. Y de repente empezaron a entrar cartas de casas y empecé a construir casas, y las casas te dan una brutalidad de puntos de victoria. Cada tipo de no sé qué, un punto de victoria. Cada no sé qué, cuando repites las acciones, o sea, haces la segunda acción de casa, te da más puntos de victoria, porque te da la primera carta y la segunda carta. Y luego te da la primera... Y claro, yo hubo un momento en que dije, este juego lo tengo que cerrar ya, porque yo había construido, me parece que era tres cartas de casas, me habían dado un montón de puntos de victoria, y los demás tenían igual una carta de casa. Y digo, los otros, en cuanto empiecen a hacer más acciones de casa, les va a empezar a multiplicar los puntos de victoria, porque ellos ahora pueden hacer la primera carta, la segunda, mientras que yo no puedo. Además, cuando tienes un límite de acciones que puedes hacer un tipo, pues igual de ejército puedes hacer cinco, de casas cinco, de no sé qué cinco, todo puedes hacer cinco, porque se te acaban los meeples. Entonces, claro, yo ya tenía tres acciones de esas y digo, estos tíos tienen una, tengo que intentar cerrar la partida porque si no me van a coger. Y bueno, más o menos intenté un poco así cerrar la partida, se cerró la partida y gané. Está bien el juego, la verdad es que me gustó. Creo que dependes... Mira que hay una mecánica del descarte, que no os he contado todas las mecánicas, pero hay una mecánica del descarte que es que si yo tiro seis cartas, pues robo un montón de cartas, ¿vale? Tú puedes tirar un montón de cartas y robas un montón de cartas. Depende del tipo de carta que tires, te van a dar un tipo de recurso otro. Bueno, no voy a explicar eso. Pero aún así, claro, me pareció que dependes muchísimo de las cartas que robes. Es decir, yo robo seis cartas, robo seis, me roba de las seis, me toca una o dos buenas... triunfas. Y las cartas, por ejemplo, de casa que tenía eran muy buenas. Era un punto de victoria por cada terreno. Yo no sé si a ellos les tocaron cartas de esas, pero claro, a mí esas cartas me parecieron muy buenas y me dieron un montón de puntos. Creo que depende también eso del azar de que te toquen esas cartas. Yo, por ejemplo, tenía, me parece que eran tres cartas de ejército bajadas y estaba pendiente de que me tocase otra carta de ejército y no me tocaba. ¿Por qué? Porque si me toca otra carta de ejército, saco otro ejército y hago cuatro acciones de ejército. Entonces, claro, ahí al final estás un poquito diciendo, hostia, que me toque la carta, que me toque la carta, y pese a tirar muchas cartas, el tema del azar a más de uno seguro que lo puede quemar, ¿vale? Yo veo que más de un jugador, la acción esta del descarte, que no te toque lo que quieres, más de uno la ha tenido que fastidiar bastante. Pero vamos, para tres jugadores, un juego muy divertido, un extractazo, pero las mecánicas muy originales, el sistema de cartas, acciones y eso, y descarte muy muy chulo. Yo creo que no había visto nunca nada parecido. Bueno, luego jugamos a Tower Up, que es una novedad que se trajo de Essen, estuvo en Essen José y dijo, este es el juego que todo el mundo decía que es el tapado de Essen. Que me gusta a mí esto, el tapado de Essen. Y lo primero que piensas es en el Manhattan, creo que es el juego este de construir casas, ¿no? Cuando lo ves, porque tiene unas fichas de plástico y tú vas poniendo fichas y tal. Bueno, esto es un juego de 30 minutos. ¿Por qué creo que yo se lo dije a José, le digo, ¿por qué creo que este es el pelotazo? Después de haber jugado la partida, ¿por qué creo que este es el pelotazo de Essen? Pues el típico juego, tú te sientas en Essen, juegas 30 minutos y dices, hostia, está chulo el juego. Y es verdad, está chulo el juego. Pero vamos, tampoco me parece a mí que me mató ahí. El juego, sacas unos objetivos y en los objetivos te puede decir construir cinco edificios aquí adyacentes. A nosotros tocó, por ejemplo, construir cinco edificios adyacentes, o sea, tener posesión en cinco edificios adyacentes. Otro era tener posesión en cinco edificios de un color marrón, me parece que tocó. Y otro era tener uno de cada color. Entonces, el primero que hace esos objetivos se lleva una ficha de 7 puntos de victoria. El segundo, una de 5 y los demás, 3 puntos de victoria. Y esos son los puntos que van a contar al final del juego. Más todos los bonos de cuántos edificios tú... ¿Esto cómo lo explico? Cuando tú pones una ficha, Cuando tú construyes, tienes que poner uno de los edificios que has construido, tienes que poner una ficha de posesión. Si la pones arriba del todo, es como una cúpula de tu color, ¿no? Si la pones arriba del todo y se mantiene arriba del todo al final de la partida, eso te va a dar puntos. Si viene otro jugador y te la pisa, porque se puede pisar las cúpulas, tú mantienes la posesión en ese edificio, o sea, cuenta como tienes posesión en ese edificio, pero la cúpula no te cuenta al final de la partida. Y la cúpula cuenta un montonazo de puntos. Y un poco básicamente eso es el juego. El juego es ir construyendo y la regla de construcción, no la voy a explicar, pero pones una ficha en un sitio y tienes que pagar por todas las adyacentes, ¿vale? Y o construyes o robas ficha, o construyes o robas fichas del pool y ya está. Y tú puedes construir básicamente donde quieras, ¿vale? Y tienes que intentar al final de la partida, primero tienes que intentar hacer todos los objetivos de las tres cartas esas que vienen y segundo tienes que hacer cerrar la partida con cúpulas, ¿vale? Además está chulo el sistema de puntuación porque eso sí me gustó, porque cuando tú juegas y tú acabas la partida, o sea, yo por ejemplo pongo mi última ficha, pongo una cúpula y en ese momento yo puntúo todas mis cúpulas. Luego llega el siguiente jugador y aunque a ti te pisen las cúpulas esas que tú has puesto, porque ellos tienen una acción extra, como ellos tienen más acciones, pues a ti no te pueden pisar las cúpulas porque tú ya las has puntuado, ¿vale? Sí que es verdad que el jugador final, pues tiene, el que juega el último tiene un poco de ventaja, creo yo. Pero bueno, no sé. El juego me gustó, es un juego así de colocación, un extractazo también. Yo, por ejemplo, hice dos de los objetivos el primero, José hizo esos mismos dos objetivos el segundo, y el tercer objetivo creo que ni lo hicimos, ni José ni yo. Y ganó José la partida, porque tenía un montón de cúpulas, tenía los tracks, hay unos tracks de puntuación que también te dan puntos, y bueno. Está bien, ya digo que no me mató, pero vamos, jugaré otra vez. Además, ya digo, son 30 minutos. Este es el juego típico, súper vistoso, súper chulo. Esto lo puedes jugar hasta con chavales, ¿vale? Es un juego bastante, bastante interesante. Pero ya digo que no penséis que esto es el juego revelación de ese. Bueno, yo creo que ya lo he explicado por qué creo que es el juego revelación de ese. Y dato curioso, voy a decir, al final del juego, ¿no? Cuando acabamos la partida, fuimos a jugar un juego de Nicia, ¿no? Y dije yo, es que este juego está bien, pero la puntuación es muy laxa, ¿no? Es muy, pues el primero hace 7 puntos, el segundo hace 5 puntos, el tercero hace 3 puntos. Pero José y yo, por ejemplo, no hicimos un objetivo porque era un coñazo tener que hacerlo, ¿no? Tienes que tener posesión en 5 edificios marrones. Y a mí me venía mal, digo, esto me viene mal, esto no me va a dar puntos y tal. Digo, esto tenía que ser la puntuación estilo Nicia, ¿no? Y estilo Nicia es... Todos los jugadores tienen que hacer los tres objetivos. Y el que no haga los tres objetivos está fuera de la partida. Digo, esto si se hubiera diseñado Nicia sería así. O sea, estos tres objetivos los tienes que hacer sí o sí. Y si no los haces, estás fuera de la partida. Tu puntuación ni cuenta. Y José decía, bueno, eso se puede implementar alguna regla. Digo, ya, bueno, cada uno que juegue como quiera. Pero si esto lo hubiera hecho Nicia, a mí el forzarme a haber hecho el tercer objetivo, la verdad es que me hubiera supuesto un desafío, porque yo estaba pensando, vaya, yo hago esto que me da más puntos, pero si hubiera tenido que hacer ese otro objetivo, hubiera cambiado la partida, ¿eh? Además, hubiera habido puñaladas, porque había un objetivo, por ejemplo, que era hacer 5 casas adyacentes, y no era sencillo, tampoco era súper difícil, pero no era un objetivo de, bueno, esto pongo aquí una fichita y ya está. Había que pensar un poquito, porque los edificios, el tener posesión en un edificio es complicado. Pero vamos, me hizo gracia eso por lo de el comentario de Nicia. Y bueno, el tercer juego que jugamos fue uno de Nicia, El Cascadero. Este juego, por lo visto, nos dijo José que este lo compró junto con el que jugamos la semana pasada, el Zobadis ese, en un pack que era Zobadis y Cascadero. Y me parece muy buen pack, porque El Cascadero está, a mí me gustó. Vale, voy a empezar diciendo que a mí el juego este me gustó. El juego este me frió la cabeza. Un momento en la partida en que la cabeza me hizo un cortocircuito y me fui, la partida me fui en barrena hacia abajo como el avión de Oceanic Airlines, ¿vale? Es un juego simplemente de colocación de tú todos los turnos pones una fichita en el tablero y ya está. Y hay unos tracks que van subiendo. Y cuando subes por unos tracks, te van dando... Cuando pones fichas en el tablero, depende de dónde la pongas, te vas subiendo en el tablero unos tracks. Y dependiendo cuando vas subiendo, te van dando unas habilidades especiales. Pues colocas un segundo caballo, mueves un caballo, etc. Bueno, las fichas que pones son caballos, ¿vale? Y el juego, a mí un momento que me destrozó la cabeza. Porque yo empecé muy bien... Y el juego, una cosa que tiene es que es Nicia, ¿vale? Entonces la puntuación es es lo que te aprieta y lo que te ahoga durante toda la partida. Jugamos con todas las reglas avanzadas, ¿vale? Ahí nos poníamos unos campesinos boca abajo, unas losetas que te daban, o sea, boca arriba, que te daban un bono especial, podíamos mover unos campeones que había, no sé cómo se llamaban, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero es que la puntuación te aprieta y te ahoga. La puntuación, lo primero que tiene, la primera condición que tiene es que si tú, por ejemplo, eres del color, cada jugador es de un color, pues el morado, el rosa, el tal, tal, el azul. El track, hay un track de cada color, pero los tracks esos son independientes. Pero hay un track de cada color. Entonces, si yo, por ejemplo, era jugador naranja, yo tengo que subir arriba del todo al track naranja. Si yo no llego arriba del todo al track naranja, yo no cuento por la puntuación. El típico twist de inicia, ¿no? O sea, si tú puedes subir en todos los tracks lo que tú quieras, pero el naranja, como tú no estés arriba del todo, tu puntuación no cuenta. Y lo mismo los otros jugadores. El azul tenía que estar arriba del todo y el morado tenía que estar arriba del todo. Y claro, te pones una presión encima que no veas. Segunda cosa de la puntuación. La puntuación es totalmente a la vista. O sea, y el típico track este que da vueltas alrededor del tablero, que llega hasta 50. Objetivo de final, uno de los objetivos de final del juego es, si un jugador ha llegado a 50, se acaba la partida. O sea, no es que se cuenten los puntos, es que ya acaba la partida y todos los puntos están en el track. O sea, en este juego no hay cartas de objetivo secundario, ni hay tracks que luego te van a dar puntos, nada. Todos los puntos que vas haciendo en el juego se cuentan inmediatamente. Hago una acción, subo un track, me da 3 puntos de victoria, me los cuento inmediatamente. Acabó la partida y dijeron, bueno, vamos a contar puntos. Y dijimos, no, puntos no, puntos son los que están en el track. Ganó este, ganó Miguel, segundo quedó José y tercero quedé yo. Y yo me quedé súper atrás porque yo empecé muy bien la partida, empecé subiendo los tracks un montón, pero es que hay un momento en este juego que los tracks te dejan, o sea, llegas, yo tenía todas las fichas en la mitad de los tracks. Y el número de habilidades especiales, que es con lo que yo estaba jugando todo el rato, era hago esta acción, hago esta habilidad especial, desplazo este peón, muevo este caballo, ahora desplazo. Cuando llegabas a la mitad del tablero, el número de habilidades especiales que había ya eran nada, cero. Era, y lo único que te daban los tracks eran puntos de victoria. Entonces, claro, yo, mi estrategia que era ir poniendo fichas para conectar una especie de ciudades y ganar puntos rápidos en colores para subir los tracks, se me fue la mierda. Porque además esa estrategia está totalmente opuesta, no os lo voy a explicar por qué, el día que juegue lo veréis, o sea, está totalmente opuesta con la idea de voy a hacer uniones entre ciudades. O sea, es como los trenes, como los juegos de trenes, que tú tienes que unir, hay objetivos, hay puntos por objetivo que te dicen unir 2 ciudades de un color, unir 3 ciudades de un color, unir, pero para unir esas ciudades, para puntuar en las ciudades, tienes que poner los peones de forma diferente. No lo voy a explicar ahora, pero tienen que estar, para puntuar, tienen que estar separados. Y si están juntos, no puntúan, pero sí cuentan como camino. Entonces, claro, yo me tiré toda la partida poniendo los peones de tal manera que estaban todos separados. Y cuando tuve que unirlo para hacer los caminos, pues me cortó el circuito del cerebro. Encima, no tenía habilidades especiales para poder hacer desplazar los peones, hacer cosas. Y ya, pues es que caí en barrena, pero yo me lo noté. Y hubo un momento en que dije, no he jugado en la partida, estoy en un punto que ya estoy jodido, ya no podía hacer nada. Y les veía a ellos a día hacer caminos, hacer puntos, y yo estaba ahí sufriendo como un perro. Acabó la partida de una manera bastante épica porque José tenía un montón de puntos por unir caminos, pero si unía 2 ciudades especiales que hay, ya le daban la hostia de puntos. Y cogió Miguel y dijo, ah, ¿qué vas a unir este camino? ¡Zas! Le puso un pelo en un sitio, le bloqueó el camino totalmente, se acabó la partida. Es que es un juego muy cabrón, porque tú pones una ficha en un sitio, en un tío que está haciendo un camino, y le haces una putada gordísima. Le haces una putada que tiene que gastar 3 turnos para mejorarse. Estuvo bien el juego, me gustó, ya digo que la puntuación es bastante dura y jugamos a 3 jugadores, este juega a 4 jugadores, el tablero, vamos, puñaladas en navaja, puñaladas en cabina telefónica, me parece a mí, ¿eh? Decían que igual jugamos con todas las reglas avanzadas y es demasiado, ¿no? Eso de poder mover los cascaderos, esos que hay, que te dan puntos extras y tal, pero no sé, tampoco lo veo yo lo veo bien, ¿eh? No, creo que el juego, si no juegas con las reglas extras, es muy simple. Con todas las reglas avanzadas, con todas las losetas, y eso te da más juego, te hace más. A veces te hace, voy a poner aquí el caballero porque luego me desplazo y cojo una ficha de estas de gratis y te da muchas más estrategias. y me gustó mucho. La verdad es que el Nizia es un crack. Lo que me quedó alucinado es lo de la puntuación final, que dije, joder, la puntuación es totalmente a la vista. Y es que no es una cosa que tú puedas decir como en otros juegos, pues vamos a por este, que este va ganando. Es que tú ir a por uno es muy, muy, muy complicado. Además, si quieres bloquear a uno, tú tienes que gastar tu propio turno, lo cual es una putada gordísima. Pero un juego muy interesante. Me gustaría jugar otra partida, este sí, porque ya digo que es que a mitad de la partida yo hubo un momento en que dije, qué mal he jugado, qué mal lo he hecho todo, tenía que haber jugado de otra manera totalmente diferente. Pero bueno, la primera partida es de aprender. Y bueno, estos fueron los tres juegos. Como digo, son tres abstractazos. El primero, el Deus, quizás el menos. Ese sí me dio un poco más de feeling de que estaba haciendo una civilización. Pero los otros dos, vamos, el cascadero este y el tema. Todavía no sé lo que es un cascadero. El tema no lo tenía por ningún lado. Son unos tracks que vas subiendo. Pero el Nizia siempre es el rey. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Hola a todos, aquí Zeracanto, bienvenidos a esta sección. Ya sabéis que aquí suelo hablar de cosas que estoy jugando últimamente. Y hoy voy a hablar de dos juegos de trenes, de dos Cube Rails o algo así, que estoy jugando últimamente. La verdad es que según pasa el tiempo, yo creo que me lo paso mejor con estos juegos. Ya sabéis, estos juegos son juegos de trenes, de hacer rutas, de hacer una bola de nieve económica, que duran 2 horas como mucho, no más, y que la verdad es que me quedo muy contento. Es una lástima que no tenga grupo para jugarlos regularmente, entonces pues en vez de comprármelos todos, pues lo que hago es tener 2, 3 y los voy rotando. El primero del que voy a hablar es Rider Rails, de nuestro amigo John Borer de Winsong Games. Es muy curioso, si uno quiere jugar juegos, quiere comprar Cube Rails, a día de hoy las opciones que hay, más allá de cosas bizarras e irte a lanzarte a comprar cosas viejas, es o te pillas las ediciones que está haciendo Río Grande de juegos de Winsong Games, que no están nada mal, son pequeñitos, no muy caros, son un poco parcos de colores y de florituras, pero bueno, decentes. Y luego Capstone Games ha sacado unos cuantos en una línea que tiene que se llama Iron Rails, que a mí me parece que están realmente chulos. Son siempre juegos bastante que tienen algo, que son interesantes y que tienen aparte una producción muy chula. Tienen mapas de Ian O'Toole, que tienen un rollo ahí como de mapa retro, pero me parecen preciosos. Y joder, el otro día me enteré de que el cuarto de la serie va a ser una reedición con otro nombre y con otras historias del Ferrocarril Spampas, que es una serie de juegos que yo nunca he probado y tenía ganas. Así que estoy pensando en largar alguno de los que tengo para pillar este. Bueno, el tema, Rider Rails. Rider Rails es un Cube Rail de estos, de John Borer, y es de los del espectro sencillito del asunto. Pues es algo comparable a un Paris Connection o una cosa así. Un juego que realmente puedes jugar en una hora, media hora, y bueno, un Paris Connection es incluso menos que eso. Y que son sencillitos, los puede jugar cualquiera, y que haces una bola de nieve económica. El juego tiene bola de nieve, pero da igual porque dura poquito y ya está, y listo. En Rider Rails, cuando tú despliegas, lo que vas a tener es un mapa de Estados Unidos con muchas ciudades, terreno fácil, terreno difícil, y en cada ciudad hay un pasajero. Entonces, lo que haces en el juego es lo siguiente, simplemente os cuento la secuencia básica. Al principio del turno, tú vas a coger una acción, no se puja ni nada por el estilo, tú coges una acción de una compañía. Y es algo significativo porque las acciones son las propias trenes de la compañía. Entonces, si tú estás cogiendo un tren de la compañía tiene menos trenes que colocar. Y si todo el mundo está cogiendo trenes de la misma compañía porque da mucho dinero, pues esa compañía se va a quedar sin trenes más rápido. Eso está bien y es muy interesante. Entonces, el primero que haces en el turno es coger una acción. Y eso lo sumas a tus acciones. Después, cada jugador va a tener un turno de colocar trenes. Y puede colocar trenes de las compañías en las que tenga acciones. Coloca trenes y los trenes van uniendo ciudades de todo el rollo este. Y después hay una siguiente fase en la que tú vas a coger un pasajero y lo vas a mover de una ciudad a otra. Y lo que te interesa es que el pasajero dé todas las vueltas que pueda ser posible, cruzando todos los enlaces posibles. Porque lo que vas a sumar ahí son sumas los enlaces de cada compañía y cada jugador se va a llevar tanto dinero, tantos puntos, porque aquí el dinero no vale para nada, como el número de enlaces por el que pase ese señor de esa compañía multiplicado por sus acciones. Si pasa por 3 azules y una amarilla, eso quiere decir que cada jugador se va a llevar 3 monedas o puntos de victoria, porque aquí el dinero no vale para nada, multiplicados por el número de acciones azules que tenga, y una moneda multiplicados por el número de acciones amarillas que tenga. Adicionalmente, el jugador que mueve al señor, cada jugador va a mover a un señor en su turno, se va a llevar tanto dinero como el número de enlaces en bruto. Entonces, pues realmente el juego ya casi está explicado. Luego, el siguiente turno, coges y vuelves a coger una acción de una compañía y se vuelve a colocar trenes y se vuelve a mover un pasajero. Así, 7 turnos. Ya ves que es un juego súper sencillo. ¿Qué pasa? Luego hay historias, unas poquitas cosillas más. El mapa, por ejemplo, que viene con el juego, el básico, es la carrera del transcontinental en Estados Unidos. Y entonces no todas las compañías empiezan al principio. Al principio empiezas con unas compañías que empiezan en el este y luego se van sumando otras compañías y te hacen falta porque llegado un momento las compañías del este se quedan sin gas. Y a veces está bien, tienes que saber cuando estás apostando a las compañías de inicio que dan mucha pasta siempre y le van a seguir dando pasta hasta el final de la partida y cuándo pasarte a las siguientes compañías que te van a servir de puente, en qué momento y cuál. Y estar viendo qué hacen tus rivales también, porque al final le estás dando dinero a todo el mundo todo el tiempo y tú tienes que separarte del resto para que tus enlaces sean más rentables. Eso es el juego. Hay dos tonterías más, que es que si tú colocas en una ciudad, en ciertas ciudades ganas dinero, y si haces el transcontinental y tú eres el que coloca el último tren que hace la vía transcontinental de este a oeste, te llevas más palpelas. Pero el juego es, ya veis, súper sencillo. Se juega una hora, parece que está muy bien para lo que es. Tiene un problema, y es que estás calculando todo el rato. Hay gente que esto le puede parecer más fastidiado, pero realmente es bastante fácil de llevar las cuentas y haciendo truquillos como que si un tío no tiene una acción y todos los demás tienen, pues a ese tipo, en vez de sumarse todos los puntos, a ese tío no le restas puntos y ya estás, que en el fondo es lo mismo. A mí me parece que está muy apañado. El juego viene con unos cuantos mapas más que se compran aparte, pero yo los tengo, he probado alguno y me parece que son menos interesantes. El mapa de Estados Unidos, que es el que tiene, te da para entender cómo es el juego, lo juegas y cuando te cansas lo tiras. Los otros son simplemente variaciones, ya no hay la carrera transcontinental, pues hay un tema de centralizarte en París, en el de Francia, hay un tema de hacer una vuelta completa al mapa en uno de Canadá. Me parece que es un juego apañadete para lo que hay, de lo más sencillo de Cube Race, de lo más sencillo de John Borer. Le he echado partidas, yo creo que todavía se va a quedar la colección y voy a intentar sacarlo más. Me parece que está muy bien y este sí que tiene mi aprobación. El segundo juego del que voy a hablar es una cosa más curiosa, porque es un juego en el que yo leí las reglas y dije, esto pinta muy bien, esto pinta muy bien, tengo que probarlo. Y luego te lo pones a jugar y me he quedado con un poco de chasco, o sea, con un poco de, bueno, sí, está bien, el juego no está mal, pero con todo lo que prometía cuando yo leía el reglamento, me parece que se queda un poco menos. El juego es Dual Gouge, de Mabel Holland. Nunca me acuerdo si es Mabel o Amabel Holland, creo que es Amabel. Que es un juego de... Es otro Cube Rails que ha sacado en su serie esta, en su editorial, en Holland-Spiele. Ya sabes que yo tengo un rollo de amor-odio con los juegos de Holland-Spiele. Son carísimos para las calidades que tienen, pero esto no es algo que les puedas criticar, porque realmente son una compañía muy amateur que hace juegos bajo tirada y que cuestan una pasta porque traerlos desde allí te cuesta una pasta. Pero el modelo que tienen de negocio a mí me parece válido. Y de hecho, yo lo que hago con esos juegos es me los pillo en Print and Play cuando los ponen los PDFs y me los construyo yo. Y realmente me quedan con mejores componentes casi que los que te venden ellos oficialmente. Excepto por la caja, me vienen con mejores componentes. Bueno, Holland-Spiele tiene varios Cube Rails de Amabel Holland y de otros autores. Ha publicado bastantes, pero Dual Gouge me animé a cogerlo y verlo porque, aparte de que leí las reglas y me gustaron, es un juego que tiene algo más de recorrido. Porque para este juego lo han sacado y luego han sacado diferentes mapas. Creo que ya ha sacado 3 mapas distintos, dobles, con toda la vaina. Entonces digo, bueno, pues este juego tiene que tener un poco más de chicha que algunos de los otros Cube Rails que tiene, que son un poquito formulaicos de demás. Son juegos que mucha gente se queja de que tienen un par de partidas, ves la idea interesante y ya está. Pues sí. Y entonces yo me dije, bueno, Dual Gates tiene que ser algo más. Voy a explicar por encima un poquito cómo es para la gente que entienda de Kuberos y 18xx. La idea en Dual Gates es que hay dos vías, dos tipos de vías. Las vías negras, cutres, y las vías blancas, buenas. ¿Vale? La diferencia es que las vías negras son más baratas de colocar, las vías blancas son más caras, pero las vías blancas permiten un tipo de tren que es más eficiente y que te permite visitar tres ciudades en vez de dos. Entonces tú tienes que hacer ahí el baremo de si construir vías negras más cutres, pero que te van a dar menos beneficios, o construir vías blancas más grandes, que en realidad te van a dar a la larga más beneficios si te los puedes permitir. La secuencia del juego es tal cual. La explico muy, muy sencilla para que entendáis un poco cómo va el juego. Tú al principio va a haber una puja por cada acción de cada compañía, ¿vale? Cada jugador puja y puja por cada compañía, y los jugadores se van a quedar con una acción de una compañía, o puede que haya un jugador se quede con varias, o que uno se quede con ninguna. Muy bien. Después de eso, las compañías operan. Y las compañías operan quiere decir que van a colocar vías. Van a elegir un único hexágono, y de ese hexágono van a construir todas las vías que quiera hasta los seis lados del hexágono. Normalmente vas a construir una para seguir avanzando. Pero tú no tienes mucha agencia de colocar muchas vías y hacerte tu historia, sino que vas a colocar una vía y el siguiente jugador coloca otra vía. Así que necesitas un poco hacerte el juego con el resto de jugadores para hacer las vías. Que las vías, por cierto, son comunes a todos los jugadores. Después de eso vas a colocar estaciones si quieres y vas a comprar trenes y después operas. Aquí ves una cosa diferente a los 18xx. No operas y luego compras trenes, sino que aquí compras los trenes y luego operas. La coña del juego, y una cosa que me dije, ah, qué guay esto, qué simpático, es que las compañías tienen dinero, y el dinero, como en el Chicago Express, viene de lo que la gente se ha gastado en las pujas en esas compañías. Pero el dinero no vale para todo. El dinero vale para colocar vías, y solamente para colocar vías. Pero el coste de comprar los trenes y el coste de poner las estaciones no se paga con dinero. Se paga con valor de la acción. Si compras un tren, el tren va a retroceder, las acciones van a retroceder tantos espacios como el valor del tren. Y una cosa curiosa es que un tren de 2 o un tren de 5, como en el 18xx, funcionan igual. Te van a visitar o dos ciudades o tres ciudades si son buenos. Pero lo que quiere decir es el número de pasos atrás que va a dar el valor de la acción de tu compañía. Y si quieres colocar una estación, que es algo bastante más complicado, pues necesitas dar un salto de columna. Es decir, si estás en el 23, pues un paso para arriba. No hacia atrás, sino hacia arriba en el siguiente rollo. Entonces necesitas que la compañía tenga valor para poder colocar una estación. Después operas, ganas dinero con las operaciones y se reparte entre los accionistas. Y después va el siguiente, y el siguiente jugador, y el siguiente jugador. Y cuando viene el siguiente turno, ya no se subastan acciones, sino que cada jugador, partiendo del que tiene menos dinero, va a comprar una acción de una compañía y solo una acción de una compañía. De manera que irte haciendo con acciones en la compañía es muy lento. No puedes venderlas, solo puedes comprarlas. Pero sí que puede ocurrir que si un jugador, como un 18xx, un jugador tiene más acciones de la compañía que otro jugador, pues le quita la compañía y pasa a él a controlarla. Esto es muy raro que ocurra, porque como cada jugador va comprando una acción por turno, tienes que descuidar el comprar acciones de tu compañía para poder hacer esto. Otra cosa que me estaba olvidando, el número de acciones de la compañía es finito, son 6, 7, y las acciones valen para todo. Son las fichas que te llevas, son acciones, pero también son las estaciones, de manera que si pones una estación de una compañía, esa compañía va a tener menos acciones y va a repartir menos beneficios. Porque no lo dije, pero las compañías, cuando operan, pueden o repartir beneficios o quedarse con los beneficios, como un 18xx. Si se quedan con los beneficios, van para atrás. Y si reparten beneficios, van a subir en el track de acciones tantos espacios como el número de cubitos, de acciones, que les quede en su track. Es decir, si una compañía tiene 7 acciones, tú tienes una y hay una que se ha puesto como estación y otro jugador tiene otra, pues cuando tú repartas beneficios, esa compañía va a subir 3 en el track. Pero a medida que va jugándose el juego, esto se acelera, porque las compañías van subiendo más rápido en el track a medida que sus acciones se van agotando. Bueno, yo me leí todo esto y me leí toda esta idea y me pareció guay. Y aparte había muchos mapas y cada mapa funciona de forma diferente, las condiciones de victoria son diferentes, tienen historias diferentes, es como un kit de juegos en el que tú vas jugando de formas distintas. Y me pareció guay. ¿Qué pasa? Pues que el problema del juego es que se me hizo... que todo esto tenía muy buena pinta, pero se me hace demasiado rígido. Demasiado rígido en cuanto al juego. Es decir, tenéis que daros cuenta de que aquí no vendes acciones, no tira las acciones. Los trenes se van a la mierda, como el 18XX, pero es algo que se ve venir y que es muy fácil. Y luego, realmente no hay una agilidad ni hay un cambio. Se crea una bola de nieve muy rápida. El juego no dura mucho, el juego dura 2 horas. Pero me parece que yo me veo con muy poquitas opciones y que las opciones que tienes están muy delimitadas. Esto es más un puzzle que un rollo de cómo tú lo saques. Es decir, si yo juego un Red Rails o juego un Chicago Express, la idea es más o menos la misma y las partidas van a ser parecidas. Pero tú puedes ir por arriba, pueden ir por abajo, un jugador puede ser de una compañía, otro jugador pueden combatir con la misma compañía. Pero aquí todo es muy rígido. Los mapas se van a desarrollar siempre de la misma manera. Las acciones, tú no tienes margen para comprar de una compañía y que tú tengas más acciones que otro porque has pujado más, sino que todo se hace con una compra finita que va muy, muy rígidamente establecida. Y luego el problema que hay con los trenes, digo con los trenes, con los mapas, es que los mapas están muy dirigidos, muy, muy dirigidos. Lo de los mapas es para darle de comer aparte. ¿Por qué ha sacado tantos mapas? Porque realmente yo veo este juego y digo, después de jugar 2 veces con un mapa, no voy a querer jugar más con él. Porque no es que sean blanco y negro, pero son sota, caballo, rey y poco más. Por ejemplo, el mapa que te viene de Portugal con el juego, pues tiene el problema de que está pensado para 3 jugadores, pero es un mapa que realmente vale para aprender el juego y ya. Y a 3 jugadores nosotros lo jugamos y dijimos, a ver, es que el jugador que se lleva 2 compañías de inicio, porque hay 4, pues ese tipo casi ha ganado la partida. Y algo de razón debemos tener, porque el siguiente mapa de 3 jugadores que sacó, el de Japón, ya metió una regla especial para que penalizar al jugador que se lleva 2 compañías al inicio. Y luego tampoco hay mucho flujo en el mapa en cuestión a lo que tú puedes construir o puedes no construir. No vas a ir por una ruta o por la otra. Por donde vas a ir es bastante prefijado y no cambia mucho de una partida a otra. De hecho, lo que más bloquea no es tanto el mapa en sí como el que los jugadores construyan vías negras o vías blancas, porque las vías negras van a hacer que tú no puedas meter a tus trenes blancos por donde van las vías negras. Lo cual es interesante en principio, pero al menos nosotros en nuestras partidas es que la mayoría de las veces construyes vías blancas. Yo supongo que sabiendo jugar más y jugando más, habrá un rollo en el que tú puedas pensar que puedas ir a negras para fastidiar a los demás y que no te cojan tus vías. Supongo que sí, pero yo no le vi demasiada utilidad práctica. Y es una pena. Lo he probado, me he pegado con este sistema, pero no acabo de encontrarle el rollo. Me pasa lo mismo que con muchos juegos de Marvel Holland. Me explico. A lo que le pasa a los juegos de Holland Spiles, que están bien, son buenas ideas, pero me recuerdan a lo que pasa con las revistas de Wargames. Me explico porque esto no es algo negativo. Las revistas de Wargames, ya sabéis, que eran revistas que venían con un juego. Y muchas veces ese juego se hacía muy rápido, muy corriendo, y la mayor virtud de ese juego es que era un juego de un tema súper raro. Era un juego de... No era un juego de las Ardenas. Era un juego de la batalla de la oreja... La guerra de la oreja Jenkins o una cosa así. Y no había otro juego de este tema. Entonces tú lo jugabas y el juego estaba bien, molaba porque era de ese tema, o molaba porque metía una mecánica original o una cosa novedosa, pero luego el juego lo jugabas un par de veces y ya estaba, porque realmente se había sacado muy rápido y no era como un juego que tuviera mucha variedad y mucho tal. Y yo creo que le pasa un poco eso a Holland Spiele, que como estas chicas viven de esto, de la compañía, tienen que estar sacando juegos constantemente y sacan, yo que sé, 6 juegos al año propios, aparte de los que saquen con otros autores, pues los juegos son muy así, muy, muy dirigidos y muy de... A ver, hay juegos que tú puedes jugar y que son un juego, que te da, el tipo te da un sistema y tú juegas con ellos. Pero en los juegos de Holland Spiele, de Marvel Holland, a mí la sensación que tengo muchas veces es que lo que me está haciendo no es que me dé un juego, me está dando un relato, una historia, un algo, un sistema ingenioso. Y una vez que lo veo cómo funciona y veo cómo está y juego 2-3 partidas, pues no me quedan ganas de jugarlo. Y a mí ese tipo de juegos pues me gustan menos. Me apetecer, si el tema es raro, como ocurre a veces con los juegos todos raros que tiene, sobre el voto de las mujeres o sobre la esclavitud o intercambios de divisas, me parece interesante. Pero me parece que lo que te quiere contar es su rollo. Y lo que quiere que veas es qué ingenioso soy, qué sistema me he hecho, qué bonito es esto. Le das vueltas, te das cuenta de cómo funciona y ya está. Y ya está. Y es una pena, porque yo en este juego tenía esperanzas de que podía ser un sistema chulo, pero al final se ha quedado en otra cosa. Casi prefiero jugar pues otro Cube Rail, o cogerme otro Iron Rail, o cualquier otra historia, porque son más juegos, y esto es más contarme un algo, aunque sea con mecánicas o sea con una historia. Bueno, y nada más, Dualidad, juego que me gusta más, juego que me gusta menos, igual que Las Vías, y nada más, lo dejamos aquí, y hasta la semana que viene. Bueno, y para cerrar, poca cosa, me vi la película de Deadpool vs. Wolverine. Está bien, tampoco es... A mí me gustó, como las otras de Deadpool, pero vamos, tampoco me pareció... Creo que había un hype exagerado durante la proyección de la película en los cines, y la vi yo, y bueno, está bien, y está. De hecho, lo que más gracia me hizo fue, al principio de toda película, cuando se pone a bailar una canción de NSYNC, el Deadpool mientras combate, que se me pareció graciosísimo. Pero el resto, bueno, pues lo típico, ¿vale? La típica película de Pulp, sus coñas, sus tal, sus cameos, sus rollos raros. Bien. Lo que sí me ha gustado es... Me vi la última temporada, la cuarta, de Slow Horses. Me encantó. Me encantó. Creo que es la serie de... Ya lo dije en el Blue Sky. La serie de espías por excelencia. Siendo espías, pues el MI5. O sea, espías dentro de tu país. No espías del MI6, que es el James Bond, que está en el extranjero. No. Dentro de tu propio país... los espionajes y tal. Un poco parecido a la serie de La Diplomática, ¿no? La de esta que la mandan a la embajada del Reino Unido, ¿no? O de París, ¿dónde era la embajada? Del Reino Unido, sí. Es un poco lo mismo, ¿no? Es espías interiores dentro de tu propio país, espionaje, muy bien. Gary Oldman, espectacular, todos los actores de la serie, espectacular. Me dio por leerme la primera novela, porque dije, me voy a leer la novela. Tengo un conocido, un cliente inglés, que me dijo que le gustaba mucho la serie y que les había leído las novelas. Y yo le decía, son muy diferentes. Decía, bueno, es que las novelas siempre te cuentan más cosas. Y bueno, me voy a leer la primera. Me leí la primera. Tengo que decir que en inglés es complicado de leer. Me la leí en inglés, es complicado utilizar idiomas, expresiones y cosas un poco raras, un poco oscuras. No sé, y hubo cosas que decía, joder, pues la verdad es que no es el típico libro este inglés que es fácil de leer, este es un poco complicado, pero como ya había visto la serie y te lo recuerda toda la primera temporada, me gustó mucho. Me pareció curioso porque ahora estoy haciendo un revisionado de la primera temporada y me parece curioso el orden en el que te cuentan las cosas, cómo cambia un poco y cómo notas que los episodios de televisión están ordenados de cierta manera, ¿no? Están ordenados, primero te intentan explicar todas las cosas para que el espectador no se pierda, y siempre intentan acabar los episodios en un final ahí, el cliffhanger, ¿no? Estamos en la esclavitud del cliffhanger. Mientras que en el libro no pasa eso. En el libro igual te cuentan una historia, en medio de una conversación te cuentan un flashback, ¿vale? Pues es muy típico de los libros. Se pone el River a hablar con el de Slughouse y él le está diciendo una cosa, el otro le está contestando, y mientras tanto por medio te meten una historia, que son muy típicos de los libros. Pues eso que no se puede hacer en el medio de la televisión, pues se hace de otra manera. Y me pareció muy chulo. La serie me parece muy chula y si podéis verla es muy, muy buena. No sé, creo que no puedo decir nada más. La verdad es que la novela tampoco aporta mogollón de cosas. Sí que es verdad que yo ahora estoy viendo la serie otra vez y hay muchas cosas que te mencionan de pasada, te ve un tío y te menciona una cosa y dice, qué cabrón, lo ha soltado aquí porque eso luego va a ser importante. O sea, hay cosas que yo cuando vi la serie por primera vez no me enteré, pero que luego te va mencionando y tú ya has visto las temporadas siguientes y estoy pillando detalles en la serie y en el libro que antes no había pillado, ¿no? Pues lo de la familia de River, etcétera, etcétera, las relaciones, todas esas cosas que parecen chorradas, que luego son súper importantes, sobre todo en otras temporadas. Pues todo eso está puesto ahí desde el principio. Y me hace gracia al hacer un revisionado cómo descubres esas cosas. Pero bueno, no os voy a decir nada más, salvo recomendaros que la veáis. Está en Apple Plus. es una serie muy interesante y nada más. Me despido, espero que el programa no se haya parecido muy aburrido. Adiós.